recordando nuestro amor, en la promesa que hicimos tú y yo, sé que todo esto sería para siempre, que nuestro amor se haría más fuerte y que nadie podría destruirlo. Es que sabías que vivía por ti, tú sabías que moría por ti, que lo que hacía yo lo hacía para ti y ahora te vas. Y es que me muero si tú no estás, y es que me ahogo en soledad, y es que me muero si tú no estás, y es que me ahogo en soledad. Y era a ti la que amaba, y era a ti la que adoraba, aconsejaba. Dios mío, dime cómo puedo olvidarla, si mi cuerpo exige que quiere amarla. Es tan difícil la distancia, pues me dejaste en la nada. Y es que me muero si tú no estás, por ti, tú sabías que moría por ti, que lo que hacía yo lo hacía para ti.